Show, que ya no depende de la jodida y retorcida timofónica para emitir. ¡Que te follen, Movistar! ¡Se acabó tu tiranía! ¡En contra de lo rural! Eso sí, recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Ja, ja! Esto que escuchas se titula Feast on the Living y son The Agonist. Pagorías los que me he quitado de encima. Esto no, estos son los canadienses liderados por la voz de Vicky Sarakis, que están a punto de presentar próximo tercer EP, noveno trabajo de estudio, titulado Days Before the World Wept. Con ellos arranca el episodio 481 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Conciencia rockera desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Muy bien, ya estoy aquí. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Loco de contento estoy, que nos hemos quitado a Timofónica de una puñetera vez. ¡Qué alivio! Me cago en todo lo que se menea. Bien, ¿no, Rosa Rosae? Esperemos que vaya todo para bien, que ya haya menos cortes, podamos subir todo más rápidamente. A ver, que seguimos dependiendo de un proveedor y eso siempre, pues, no te garantiza un 100% de efectividad, pero es que ahora nos proveen de 100 megas de subida, no de 0,7. Y eso se notará. Ya te digo. Bueno, Y quienes seguro lo notan más y mejor serán nuestros oyentes, nuestros fieles y fieles y fielas. Nuestros fieles seguidores y seguidoras, claro que sí. Como los que están escuchando ya la, están ya a la escucha y nos lo indican a través de nuestro grupo de Telegram de Conciencia Roguera. Hoy en la pole position desde Madrid, Tania. En segunda línea de parrilla de salida tenemos desde Zurich a la Giralda Metálica, ese Samuel. Mira, unos que seguro que notan si hay cortes o no hay cortes serán la gente del CSA Magallanes, que nos está, que nos escuchan a todas horas, está con asaltomataradiorock.com todo el puñetero día. Así que un saludo bien grande para todo el Comando Pum Galicia Alicante, para toda la peña que estáis comiendo, para toda la peña que estáis comiendo en el CSA Magallanes y en especial para nuestro Terrasco Fer. Saludos también hasta Alemania, que nos felicita nuestra querida Mercedes, la encantadora de serpientes. Ya sabéis, su programa Mixtape todos los martes a las 22:00 aquí en la radio online del rock. Tenemos un poquito de Zaragoza Style por aquí. Esa Eli de Depila escuchándonos con 100 megas de potencia. Nafarroa para ahí también, San Hammer desde Murchante y Félix desde Tudela. Félix dice, felicidades a quien, a todos los que escuchamos y disfrutamos de Asalto Mata Radio Rock, porque por fin tenemos aquí en el sampler internet de... Ojo, que también parece que tengamos aquí 600 simétricos y lo que tenemos son 100, ¿eh? Pero comparación a... Joder, ya te digo. Lo que teníamos... Nuestra tecnología Belén también está a la escucha desde la capital del Reino del Pakistán. Y saludos también hasta San José, hasta Costa Rica. Pura vida, Mae. Es Esteban que está a la escucha. Esteban, otro de nuestros tenazcos y compañero de Ondas con su programa Subsuelo S.A. cada lunes a las 22:00 en la radio online del rock. Conforme vayan entrando vuestros saludos, pues iremos dando buena cuenta de ellos y diciéndole a todo el personal que nos escucha a la Round the World, porque también nos están escuchando desde Estados Unidos, varias URLs hay ahí, otra también desde Alemania, alguna de otro país que no me haya dado tiempo a fijarme. Bueno, a todo aquel que nos escuche, ya sea en directo, vía podcast o en redifusión, por supuesto también a través de la radio online del rock, de asaltomatarradiorock.com, pues eso, que sepan, que tengan bien claro que estáis ahí a la escucha en directo a la ida. Y aparte de recuperar una buena conexión a internet, pues recuperamos una sección que antes nos acompañaba absolutamente todos los días, como es la noticia tonta, Roxa Roxae. El iraní estrena destrozando paredes con sus puños. Tantos gilipollas y tan pocas balas. El fisioculturista Sajjad Gharibi, conocido como el Hulk iraní, ha compartido un vídeo de su insólita manera de entrenar para la pelea contra el actor y luchador de la MMA, el británico Martin Ford. Sí, esto es personal, escribió Gharibi en su cuenta de Instagram junto a una grabación en la que se le puede ver doblando con las manos una herramienta de acero, una llave de estas, la 13-14 estaba doblando, aplastando una sandía y destrozando una pared de ladrillos con sus puños. Bueno, una pared de ladrillos no. La pared de ladrillos la golpeaba, la que destrozaba es una de planur, ¿eh? A ver, no flipemos aquí. Sayad y Ford se enfrentarán el próximo 2 de abril de 2022 en Londres. Gharibi, el Hulk iraní, asegura en una entrevista que las diferentes condiciones físicas no importan porque él no se rinde. Y es que el luchador inglés de 39 años pesa 130 kilos y mide 2 metros 10. Mientras que el iraní pesa 176 kilazos y mide un 88. Estamos hablando de casi un palmo de diferencia de altura. Y más de casi 50 kilos de diferencia de peso. Es que ya para moverse. Es que es increíble. Un peso y una altura muy diferentes que recuerdan mucho al combate cinematográfico entre Iván Drago y Rocky Balboa. Pero todo parece indicar que no recuerda tanto a ese combate, porque Ford se ha burlado de los métodos de entrenamiento de su oponente. Y la verdad que no me extraña que se haya reído, ¿no? Porque solo hay que acordarse de eso de eres más tonto que pegarle a una pared. Hulk, hay que ser, nunca aparentar. Y sí, esto se lo podría decir cualquiera, pero es que resulta que es el título de la canción que estamos escuchando. ¡No me lo puedo creer! Hulk, ser, nunca aparentar es el título del segundo sencillo que lanza nuestro amigo y compañero en el rock, extraído de su debut en solitario, Nano Vegano. Ya escuchamos el primer adelanto de ese álbum titulado Si no hay viento, rema. Nano Vegano, Hulk, ser, nunca aparentar. Dice Samuel, 100 simétricos, me acuerdo cuando yo era joven. Y Tania, en referencia a la noticia, dice que vaya par de mostrencos, pero vamos, como para meterse en medio, ¿sabes? Uf. Un saludito también hasta Irlanda. Transformación, encubre tu bondad. digo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro Calanda, SDC. I fly right here. Pues vamos a disfrutar de un paseo por los aledaños de la localidad de San Pedro de Calanda y nos vamos a ir hasta Zanzanoya, como cada jueves. ¡Zanzanoya Records! Obviamente aquí el paseo es virtual y musical. Ya sabéis, cada jueves pues escuchamos un tema que nos recomienda el amigo peguero desde su pub, el Pub Edwards, aquí en San Pedro de Calanda, donde nos iremos a tomar los pelotazos cuando montemos algo y nos vengáis a visitar. Hoy, por cierto, vamos a escuchar una banda que ya nos recomendó hace bastantes meses, para febrero o algo así. Es la segunda vez que vamos a escuchar a esta banda, pero esta vez los vamos a escuchar en una versión en directo. El tema en concreto que vamos a disfrutar se llama Not Fragile, no frágil, y da nombre al tercer álbum de estudio de la banda de rock canadiense Bachman Turner Overdrive. Ese álbum resultó ser su disco más popular y es el único trabajo de la formación que ha alcanzado el número uno en las listas de álbumes en los EEUU. Me acabo de marcar un urdazi de los Estados Unidos. Vamos a escuchar la versión en directo que se marcaron los Bachman Overdrive de ese No Fragile en el año 2012 en el neoyorquino Roseland Ballroom. Esto es No Fragile. Ellos son Bachman Turner Overdrive en Zanzanoya Records en Pequeño Ternasco. Well, of thunder, it's just another cloud. And we do. Not fragile, straight at you. Then we vanish to the night. Still in your ears, but out of sight. Not fragile. Showing through. It's our world that's been disrupted, and our podrá etiquetar e insultar como usted quiera. ¡Me cago en la raza de todos los que me están escuchando! Pero a nosotros nos importan los españoles, independientemente de su color, de su edad, de su sexo y de su orientación sexual. ¡La culpa es de los payos! ¡Los malarrazas! Nosotros, más que nada, peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio. En Vox no despreciamos a nadie por su tendencia sexual. ¡Que sepáis que os vamos a matar a todos! Con eso no quiere decir que estamos amenazando a nadie, ¿eh? Disculpadme por las palabras, ¿vale? Ah, bueno, y otra cosa. ¡No hay mejor vacuna que meterse una! ¡Adiós! ¡Venga, un saludo! Pues este episodio 481 de Pequeño Ternasco lleva por título Magus Divididos. Ya hemos podido disfrutar del primer sencillo que adelantaron, ese titulado Equilibrio. También escuchamos este pasado lunes Demonio, otro de los cortes que aparece en ese tercer trabajo de la banda Dark Rock Metal zaragozana. Y esto que está escuchando es el corte número 2, Tu Cuerpo se titula. Magus, la más reciente banda formación en unirse, sumarse al proyecto Bandas Asociadas a SaltoMataRadioRock.com y además pues confiando en nosotros para, pues, para ayudar y sumar esfuerzos en que ese nuevo trabajo tenga la difusión necesaria, adecuada y la que toda banda se merece simplemente por el hecho de esforzarse y sacar un nuevo trabajo. En este caso es el tercero. Escuchamos un poquito más este Tu Cuerpo y enseguida hablamos con su guitarrista y teclados también, Daniel Frask. Por supuesto que no se me olvide, como siempre, todos los que nos estáis escuchando en directo, podéis mandarnos, si os apetece preguntarle algo al protagonista de hoy, pues nos mandáis vía nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera las preguntas que le queráis hacer y nosotros, yo, mayormente, se las trasladaré. Mi perdición se enreda y nubla mi razón. Mejillas rosas y sudor son una pista del calor. Prometo amar sin reflexión. Pasión y amor en un rincón. Sofre la tela de un colchón. Hace la vela del valor. Hiero tu cuerpo. Tenemos ya la escucha de la Catalunya Crew SD Saupai. Y Bueno, pues ahora que ya... Bueno, viento, ¿eh? Del teléfono todavía depende por el tipo fórica. Ahora nos queda hasta el martes. Pero si todo va bien, ya tenemos al otro lado del aparato a Daniel Fras, guitarrista y teclista de los zaragozanos Magus. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Pues bien, aquí os estaba escuchando. Bueno, ¿y qué te parece lo que has escuchado hasta ahora? Bien, bien. La verdad que muy bien. Bueno, Magus, te voy a pedir que nos cuentes tú de la banda, porque yo, increíblemente, no tenía conocimiento de vuestra existencia como formación hasta que enviasteis correo hace poco con, pues, informando de la presentación de este nuevo trabajo, de tercer trabajo ya, de Magus, por un lado, Divididos. Háblanos un poquito de cómo os formasteis y cuál ha sido vuestro recorrido hasta la fecha. Pues llevamos ya 10 años y empezamos pues casi como una banda de metal gótico, pero la cosa se fue pasando de componentes y llegamos a un estilo que más o menos nos gustaba un poco a todos. Somos un grupo que a todos nos gustan muchas cosas musicalmente. Entonces, poco a poco, de manera natural, hemos llegado a un punto en el que dejamos ya el inglés aparte, nos hemos centrado en el castellano y nos hemos quitado un poco las etiquetas de somos tal metal o no sé qué estilo tal. Entonces, bueno, estamos ya cómodos dentro de lo que hacemos. Bueno, yo he dicho en un principio dark rock metal, era la info que tenía, que me hicisteis llegar. Me estás comentando que os habéis abandonado el tema de cantar en inglés. ¿Lo habéis abandonado en este disco o anteriormente ya? En el anterior disco sí que sacamos un tema en castellano. Y nos gustó. O sea, éramos un poco reticentes porque como que el inglés parece que llegase a más. Pero yo creo que nos ha pasado casi al revés, que al cantar en castellano, pues ya cuando le pasas las canciones a tus padres, a tus amigos, como las entienden ya. Claro, claro. Es un poco el eterno dilema, ¿no?, para una banda de rock, cantar en inglés o cantar en el idioma, ya no en España solamente, en el idioma materno, ¿no? Sí. Pero yo creo que, en mi opinión, yo pienso que cantar en el idioma en el que te desenvuelves, y siendo más el español, que es un idioma que tiene tanto vocabulario, tanta terminología, tanta musicalidad, inclusive también si sabes aprovechar, colocar palabras que sean melodiosas, ¿no? Y aparte la melodía que tú le das cantándola, yo creo que es una muy buena opción, entiendo. Sí, nosotros sobre todo teníamos un poco el miedo de caer en las rimas fáciles a la hora de hacerlo en castellano, porque hay muchas bandas que nos encantan, pero como que caen en las cosas del cielo es azul, tus ojos son negros como el carbón. O como los Tierra Santa, que siempre riman en infinitivo. Sí, y Tierra Santa es un grupo que a mí me encanta. Sí, sea, buenísimos, pero... A mí me encanta, pero... Es el comentario que hace casi todo el mundo. ¿Algún día dejarán de... buscarán algún tipo de rima sonante o consonante o...? Sí, o los Magos de Oz, que todas las letras son que te están mandando cosas que hacer. Sí. Letras imperativas, ponte en pie, sí, alza el puño. Te tienes que poner en pie, no sé qué dices, joder, déjame de mandar. Menos la de quien quiera entender que entienda, que ahí te dan ya una opción. Sí, sí, sí. Bueno, entonces eso, el castellano era un poco un reto y creo que lo hemos hecho al menos lo mejor que hemos sabido. Hombre, yo la verdad que he tenido oportunidad de escuchar ya el disco completo. Bueno, creo que me quedan un par de canciones que vamos a escuchar probablemente de fondo, no las que he elegido para hacer sonar hoy. Como ya he comentado, escuchamos ese primer videoclip, single que lanzasteis con videoclip de Equilibrio. El otro día pudimos escuchar Demonio, que por cierto es la canción que voy a distribuir entre todos los programas de Salto Mata Radio Rock para que difundan vuestra música en una primera tanda. Y hoy vamos a escuchar, hemos escuchado ya Tu Cuerpo y vamos a escuchar dos más. Si te parece, ya que estamos hablando de esas canciones, vamos a escuchar Miedo a la Oscuridad, que es probablemente el tema más cortito del disco, y luego continuamos hablando. ¿Te parece, Dani? Perfecto. Bueno, pues aprovechando también, háblanos un poco de qué es este, de qué trata este Miedo a la Oscuridad, que parece bastante obvio, pero no sé, igual tiene algún mensaje oculto. No, pues dentro de todas las canciones del disco, este era como que la primera idea de letra se salía un poco del tema y queríamos hablar un poco de los miedos, pero a nivel primario. No queríamos contar una historia concreta,

Y aquí continuamos para que nos destripe un poco detallitos y que nos cuente cosas alrededor de su banda. Y ahora ya vamos a centrarnos, después de haber escuchado ya un segundo tema de este Dividido, su tercer trabajo de estudio, vamos a centrarnos ya más directamente en este disco. Pero antes de nada me gustaría trasladarte, o que traslades tú, Dani, la enhorabuena a los miembros, a tus compañeros de la banda, porque me parece fundamental que hacer el esfuerzo de hacer una cosa que es complicada de hacer y que lleva mucho trabajo y mucho mimo, como es un disco, ¿verdad? Pues luego hay que acompañarlo de ciertas acciones que tienen que ir a la altura de ese trabajo, ¿no? Como por ejemplo comunicar con una nota de prensa bien hecha que ese disco ha salido, hacerse unas buenas fotos. Vuestra labor en ese aspecto, quiero darte personalmente la enhorabuena y que se la hagas llegar a tus compañeros, porque me parece un muy buen trabajo, Dani. Pues muchas gracias. Y la enhorabuena será para Marco, que es el que más se ha encargado de todo el tema de fotos y de promoción y todas estas cosas. Que os habéis curado incluso una portada para cada single, o sea, lo tenéis muy bien pensado, ¿no? ¿Cómo queréis hacer, cómo queréis dar difusión a este trabajo? Pues fíjate que es un disco que tenía que haber salido ya el 2020, pero pasó lo que pasó y se ha retrasado todo un año. Pero esto lo empezamos a componer 2018 y el confinamiento nos vino bien en un sentido, porque aprendimos mucho sobre cómo trabajar en una banda para hacer un CD. No solamente llegas, grabas y te vas. Entonces estuvimos estudiando mucho marketing, muchas Photoshop, Premiere, de todo. Uh-huh. Hay que saber de todo. Hay que ser multidisciplinar, ¿verdad? Sobre todo cuando lo cuentas con, como se hacía en antaño, ¿no? Que llegaba una discográfica, te fichaba, te ponía un equipo detrás que era el que meneaba todo y tú dedicabas exclusivamente a componer y a tocar, a grabar y a tocar en directo. Sí. Hablando de composiciones, Dani, permíteme que hile un poco, porque nos han hecho llegar una pregunta desde el grupo de la Conciencia Rockera Telegram. Nuestra amiga Tania, desde Madrid, nos pregunta que, precisamente al hilo de esto de la composición, que entiende que el peso compositivo, tanto en música como en letras, ¿lo repartís entre todos o hay alguien que se encarga más tareas más establecidas? Más o menos tenemos una manera de trabajar en la que no solemos tocar todos a la vez, porque generalmente suelo traer yo ideas, Marco el bajista trae ideas, y generalmente no solemos coincidir los cinco, porque son muchas opiniones a la vez. Entonces siempre como que un tema tiene la base de tres personas más o menos, y luego el resto nos vamos acoplando a esa idea. Puede haber un tema en el que yo no haya participado tanto, otro en el que sea directamente una idea mía. Eso es lo que quería decir, que se reduce la labor por cada tema a dos, tres personas, luego lo ponéis en común y lo termináis de desarrollar, pero no quiere decir que esas dos, tres personas lleven el peso compositivo de todas las canciones de un disco, ¿no? Mira, de hecho, Miedo a la Oscuridad es una idea que trajo nuestro otro guitarrista, Alex, que precisamente no aportamos al final el resto de la banda, la trajo él. Pero generalmente solemos trabajar casi todas las ideas de los riffs y eso, Marco y yo. Uh-huh. Luego ya el tema de letras, Ricardo es el que va haciendo sus historias, va apuntando sus cosas. Y ya cuando teníamos toda la primera tanda de letras, ya me senté con él a darle una segunda vuelta a todo. El caso es que con Ricardo, me suena mucho su cara, yo creo recordar que venía, no sé si con vosotros, probablemente sí, porque si me decís que empezasteis hace 10 años, empezaríais en el 2011, ¿no? Sí, sí, para estas fechas. Estábamos en un grupo anterior, tanto el batería como el bajista como yo, como nuestro antiguo cantante, y para estas fechas hace 10 años que empezamos. Lo que pasa es que Ricardo entró en el 2013. Ah, vale, es que yo recuerdo que venía con una banda a ensayar a los locales de ensayo que teníamos en Zaragoza, los Música DJ 9 MDN, y recuerdo que vino, pues no sé, no recuerdo el año. Nosotros comenzamos en 2006, estuvimos hasta 2014, no recuerdo exactamente el año en el que vino, pero sí que me acuerdo que vino con una banda que empezaban ese día, el primer día que se juntaron los locales comenzaron, ¿no? Pues pillaron músicos de distintas formaciones, se juntaron. Y bueno, estuvieron unos meses ensayando y al poco viene Ricardo y nos dice que lo sentía mucho, que iban a tener que dejar de ensayar porque el grupo no seguía para adelante. Y yo le decía, no te preocupes, que, Y cuando se separa un grupo suelen salir dos o tres. es que es muy complicado. O sea, esto nosotros lo decimos que si ya es complicado tener una novia, tener un grupo es tener cinco novias. Sí, y las tienes que tener contentas a todas. Y de arenes no sabemos por aquí, ¿no? Eso es. Sí, sí, ciertamente complicado. Algún mormón conozco por Zaragoza, pero en general no es algo que se nos dé bien a los aragoneses, esto del poliamor, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a hablar 11 cortes, creo recordar que son los que componen este Divididos. Un LP dividido en 11 cortes, podríamos decir también. Obviamente, presentación en directo, entiendo que no ha habido todavía, claro. No, todavía no. Estamos haciendo una cosa virtual, que a ver qué tal acaba el tema. Pero de momento no tenemos fecha ni nada todavía. Y ahora que parece que se está abriendo un poco el abanico y que empieza a programarse nuevamente en salas, todavía no habéis tenido opción, me dices. O no os han tentado o tanteado, mejor dicho. Todavía, así a nivel de tocar en un sitio, todavía no. Hemos tenido alguna cosa de, pues lo típico, los amigos que te dicen, oye, tocar en algún lado, en algún garito, pero así no nos han dicho todavía nada. O sea que todavía no tenéis un feedback de lo que sería en directo, pero entiendo que sí que habrá al menos feedback de que, pues eso, de mismos amigos y de otra gente que haya podido escuchar las canciones. ¿Qué respuesta veis por parte de la gente? ¿Qué os comentan? ¿Qué os dicen de este Divididos? Pues yo te diría que todo de momento es positivo. La música les entra más fácil porque ya no es lo que decíamos antes. Ya no somos tan, o no tenemos esa etiqueta de tenemos que ser metaleros. Ahora es como más fácil. Uh-huh. La gente al entender la letra pues ya es más accesible. La producción es muchísimo mejor. Uh-huh. Y claro, si lo acompañas con fotos, con vídeos, pues se nota. Hablando de la producción, dinos por favor dónde habéis grabado, con quién habéis contado para llevar a cabo esta nueva obra. Pues lo he hecho yo todo a nivel de producción. Ah, autoproducido, o sea, totalmente. Muy bien, muy bien. Sí, o sea, nosotros tenemos la suerte de que en nuestro local tenemos nuestro estudio, tenemos un croma para hacernos fotos, todos los vídeos se hacen en el local. Claro. O sea, ya apostamos por tener infraestructura y no depender de nadie para este tipo de cosas. Pues lo que comentábamos antes de multidisciplinar lo estáis llevando, vamos, hasta las últimas consecuencias, entiendo. Sí, porque yo el grupo tiene siempre la suerte de que yo estudié sonido y después estudié audiovisuales, entonces se tiene mucho ganado en ese sentido. Mira, me pregunta por aquí Tania, dice que el último tema que hemos puesto de Magus, que se lo quiere poner a su hija Caroline, todavía no está en vídeo. Creo que en vídeo solo tenéis el que pusimos el primer día, que fue Equilibrio, ¿verdad? ¿Hay pensado más videoclips, de más temas de este Divididos? Sí, de hecho, mañana vamos a estrenar un vídeo para Demonio. Para Demonio, el tema que escuchamos este lunes, correcto. Bueno, pues correcto. Viene fenomenal, porque como te digo, es el tema que vamos a repartir primeramente entre los programas Salto Mata Radio Rock, así que parece que la cosa hecha. Hemos pensado lo mismo, yo la verdad es que me gusta bastante todo el disco, pero he de decir que la de Demonio me llamó la atención especialmente y pensé que era una canción, pues eso, muy muy muy fácil para entrarle al personal, ¿no? Sí, es que incluso cada tema coge a lo mejor de un estilo o de un grupo o de algo que nos gusta. A lo mejor hay un tema que te suena, pues eso, muy con un poquito más de rollo power, otro un poco más industrial. Entonces, pues claro, ya es un poco a gusto. Al que le mole más una cosa, pues le entrará ese tema. Tenemos más preguntas desde el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, de los seguidores y seguidoras de Periodo Ternasco. Desde Barcelona, Des nos pregunta que si vais a rodar el disco, pensando en que a partir de ahora se van a solapar muchos bolos, ¿cómo queréis enfocar los directos? Ya hemos comentado que no tenéis directos a la vista, pero evidentemente es algo que hay que preparar. ¿Qué tenéis pensado? Pues ayer lo estuvimos comentando en un ensayo. Vamos a hacer un setlist en el que va a ser el disco en castellano. Uh-huh. Con el tema, o sea, el setlist va a ser totalmente en castellano. Vamos a dejar un poco apartados los temas en inglés y seguramente lo prepararemos todo para hacerlo en orden. O sea, un poco como es la obra, pues es una horita de show. Y intentar apostar un poco por el, sobre todo por lo que es la escenografía, las luces, un poco intentar diferenciarnos del ir a tocar a un bar y ponerte el ampli y tocar. Ajá, entiendo. O sea, intentar al igual hacer que estáis, algo más espectáculo. Al igual que estáis cuidando todo en lo que es referente a la grabación del disco, a la promoción, que también eso se vea reflejado cuando salgáis a tocar, ¿no? Que la gente se encuentre algo que vosotros ya habréis difundido previamente, ¿no? Sí, porque realmente la música casi en ese sentido es lo de menos, porque al que le gusta le va a gustar que toques tú en un local, enchufado en un ampli, en un barito y ya está. Pero si tú vas a ver un concierto en el que ves un espectáculo un poco más elaborado, pues bueno, creo que esa aliciente te diferencia también del resto de bandas. Exactamente, ese es un muy buen punto a destacar y a considerar, efectivamente. Pues oye, Dani, estamos muy contentos de primero de que hayáis confiado y querido sumaros al proyecto Bandas Asociadas para la difusión de este nuevo trabajo, que sepáis que los tenéis aquí a muerte, la confianza hay que devolverla con trabajo y con pasión, así que en eso estamos. Y no sé, algo más que quieras añadir, que nos hayamos dejado el tintero, porque la entrevista va a acabar ya con una última canción. Nada, agradeceros la entrevista y pues eso, que a la gente que quiera descubrir algo a lo mejor que le pueda sonar a bandas que ya conoce, pues bueno, que nos dé una oportunidad. No somos Dream Theater, pero bueno, tenemos una... que por lo menos hacemos lo mejor que podemos todo. Pues con la buena intención y el buen trabajo que hay detrás de este Divididos, seguro que lo conseguís y seguro que es un espectáculo digno de ver y de disfrutar. Dani, yo soy muy de hilar, así que encantados de haber estado charlando aquí en Pequeño Ternasco. Igualmente. Contigo. Que es el tema con el que vamos a cerrar. Me venía huevo cuando lo he visto. Digo, este es el tema de cerrar la entrevista, Dani. El corte número 3 de este Divididos. También tercer trabajo de los zaragozanos Magus. Dani, muchísimas gracias. Muchísimo éxito. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Espero vernos pronto por Zaragoza, sobre todo viéndoos tocar. ¡Aupai! ¡Contigo, Magus! Sentido, y a la razón le acompaña sin ocultas un viejo y ciego testigo. Es el temor de aquel tiempo que vi pasar en pos de un nuevo camino, que nubla, tuerce y retuerce mi corazón con cada cosa que digo. Mirando fotos recibo una tempestad de cielo y roto destino. Verga anhelos y celos sin destapar, yo sigo siendo distinto. A la persona que mueve su malestar siguiendo el velo divino, la misma tela que teje al derramar sin roto vaso de vino. Echo de menos tu voz, sin ti me siento perdido. A rescatar, me sigo sintiendo ego. Prometo dar la versión de mi soledad que aflora dentro de un niño. ¿A qué le quedan 100 años de frialdad llorando porque te has ido? Y no saber el momento ni la verdad de aquel incierto peligro. Hecho de menos tu voz. asaltomataradiorock.com. No nos ha pasado lo de siempre, que no nos ha dado tiempo a leer las bizarradas, porque directamente no las habíamos preparado. Hoy ha sido la entrevista tal que así. El programa, tal y como ha salido, así estaba pensado. Lo que no vamos a cambiar es de lo que pasa todos los jueves, que es algo que nos encanta. Los jueves, el pequeño Tarasco cierra el boni. Hoy con este tema titulado Menos que Nada, que era el corte número 2 del álbum de 2004 de Los Barricada, Hombre Mate Hombre. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en asaltomatarradio.com, ni en ningún lugar del pinche planeta. ¡Betty Arteboni! Y con él nos despedimos hasta el lunes, Roxa Rosae. Besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta el lunes. Un besito para Caroline, para que se recupere pronto de ese constipao. Y también se despide de vosotras, de vosotros, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Un verdadero placer haberos tenido nuevamente a la escucha. Recordad que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, nada cascala y a jugar a la pala. El lunes más, agures, monamures, si os quiere. ¡Ya tenemos internet! ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Ministra, aunque usted patine en su mierda, no caerá en una mina que la deje amputada. El imperio más infame de la historia, la mentira en toneladas de bombas. Toda gente diferente se convierte en sospechosa. Y su vida vale menos que nada. Y su vida vale menos que nada. Asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello para pillarle speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para.